perder. La historia comienza al final. Soñé que estábamos rumbo a la nada, buscando un mapa deshecho las coordenadas. Llegamos a la tierra sagrada en pijamas, pero solo fuimos pecadores mojando la cama. Un gran silencio destruyó la calma. Ya veo el precio marcado en tu alma. Respira hondo, mira tu entorno. Si entraste al bosque, ya no hay retorno. He visto el futuro, me quiero llegar. Recuerdo solo una visión. La guerra fue en tu corazón. Miramos el cielo, juramos frenar y nos echamos a correr. No había tiempo que perder. La historia comienza al final. Relámpago mudo, asalta las noches, refleja las cruces en el pasto mojado. Yo corro asustado, llevando mi pecho rosario, como única espada, mi abecedario. El mundo mezcla la insatisfacción con plumas de ángel y tu destrucción. Un dios de oro robó tus plegarias. Soldados heridos, dormidos, usurpan tu cama. Se llevarán tu alma al final. He visto el futuro, no quiero llegar. Recuerdo solo una visión. La guerra fue en tu corazón. Miramos el cielo, juramos frenar y nos echamos a correr. No había tiempo que perder. La historia comienza al final. Echamos a correr, no había tiempo que perder. La historia comienza al final.